Quiero estar donde tú estás, vivir en tu presencia, conocer tu corazón y respirar tu gracia. Estar donde tú estás y caminar contigo, cantar una nueva canción y agradar al Padre. Mi Jesús Altísimo, exaltado eres por siempre. Hoy venimos ante ti, el Salvador. Yeah.